Frecuencia Pirata, Frente Zapatista de Liberación Nacional. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Esta es nuestra palabra sencilla, que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero también como nosotros, digna y rebelde. Esta es nuestra palabra sencilla para contar de lo que ha sido nuestro paso y en dónde estamos ahora, para explicar cómo vemos el mundo y nuestro país, para decir lo que pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo, y para invitar a otras personas a que se caminen con nosotros en algo muy grande que se llama México, y algo más grande que se llama mundo. Esta es nuestra palabra sencilla para dar cuenta a todos los corazones que son honestos y nobles de lo que queremos en México y el mundo. Esta es nuestra palabra sencilla porque es nuestra idea el llamar a quienes son como nosotros y unirnos a ellos, en todas partes donde viven y luchan. Uno, de lo que somos. Nosotros somos los zapatistas del EZLN, aunque también nos dicen neozapatistas. Bueno, pues nosotros los zapatistas del EZLN nos levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos que ya está bueno de tantas maldades que hacen los poderosos, que solo nos humillan, nos roban, nos encarcelan y nos matan. Y nada que nadie dice ni hace nada. Por eso nosotros dijimos que ya basta. O sea que ya no vamos a permitir que nos hacen menos y nos traten peor que como animales. Y entonces, también dijimos que queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos indios, porque resulta que nosotros del EZLN somos casi todos puros indígenas de acá de Chiapas, pero no queremos luchar solo por su bien de nosotros o solo por el bien de los indígenas de Chiapas, o solo por los pueblos indios de México, sino que queremos luchar junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros, y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos aquí en nuestro México y en otros países del mundo. Y entonces nuestra pequeña historia es que nos cansamos de la explotación que nos hacían los poderosos y pues nos organizamos para defendernos y para luchar por la justicia. Al principio no somos muchos, apenas unos cuantos andamos de un lado a otro, hablando y escuchando a otras personas como nosotros. Eso hicimos muchos años y lo hicimos en secreto, o sea, sin hacer bulla. O sea que juntamos nuestra fuerza en silencio, tardamos como 10 años así, y ya luego pues nos crecimos y pues ya éramos muchos miles. Entonces, nos preparamos bien con la política y las armas, y de repente, cuando los ricos están echando fiesta de Año Nuevo, pues les caímos en sus ciudades, y ahí nomás las tomamos. Y les dejamos dicho a todos que aquí estamos, que nos tienen que tomar en cuenta. Y entonces, pues que los ricos se dieron su buena espantada y nos mandaron a sus grandes ejércitos para acabarnos, como de por sí hacen siempre que los explotados se rebelan, que los mandan a acabar a todos. Pero nada que nos acabaron, porque nosotros nos preparamos muy bien antes de la guerra y nos hicimos fuertes en nuestras montañas. Y ahí andaban los ejércitos buscándonos y echándonos sus bombas y balas. Y ya estaban haciendo sus planes de que una vez matan a todos los indígenas, porque bien no saben quién es zapatista y quién no es. Y nosotros corriendo y combatiendo, combatiendo y corriendo, como de por sí hicieron nuestros antepasados, sin entregarnos, sin rendirnos, sin derrotarnos. Y entonces, que la gente de las ciudades se sale a las calles y empieza con su gritadera de que se pare la guerra. Y entonces pues nos paramos nuestra guerra, y lo escuchamos a esos hermanos y hermanas de la ciudad que nos dicen que tratemos de llegar a un acuerdo, o sea, un acuerdo con los malos gobiernos para que se solucione el problema, sin matazón. Y pues nosotros lo hicimos caso a la gente, porque esa gente es, como decimos, el pueblo, o sea, el pueblo mexicano. Así que hicimos a un lado el fuego y sacamos la palabra. Y resulta que los gobiernos dijeron que sí se van a estar bien portados y van a dialogar y van a hacer acuerdos y los van a cumplir. y nosotros dijimos que está bueno, pero también pensamos que está bueno que conocemos a esa gente que se salió a las calles para parar la guerra. Entonces, mientras estamos dialogando con los malos gobiernos, pues también lo hablamos a esas personas y vimos que la mayoría era gente humilde y sencilla como nosotros, y ambos entendemos bien por qué luchamos, o sea, ellos y nosotros. Y esa gente la llamamos sociedad civil, porque la mayoría no era de los partidos políticos, sino que era gente así, común y corriente, como nosotros, gente sencilla y humilde. Pero resulta que los malos gobiernos no querían un buen arreglo, sino que nomás era su maña de que vamos a hablar y hacer acuerdo, y estaban preparando sus ataques para eliminarnos de una vez. Y entonces, pues varias veces nos atacaron, pero no nos vencieron, porque nos resistimos bien y mucha gente en todo el mundo se movilizó. Y entonces, los malos gobiernos se pensaron que el problema es que mucha gente está viendo lo que pasa con el EZLN, y empezó su plan de hacer como si no pasa nada. Y mientras, pues bien que nos rodea, o sea que nos pone un cerco y espera que, como de por sí nuestras montañas están retiradas, pues la gente se olvide porque está lejos la tierra zapatista. Y cada tanto los malos gobiernos prueban y nos tratan de engañar o nos atacan. Como en febrero de 1995, que nos aventó una gran cantidad de ejércitos pero no nos derrotó. Porque como luego dicen, no estábamos solos y mucha gente nos apoyó y nos resistimos bien. Y pues ya los malos gobiernos tuvieron que hacer acuerdos con el EZLN, y esos acuerdos se llaman Acuerdos de San Andrés, porque San Andrés se llama el municipio donde se firmaron esos acuerdos. Y en esos diálogos no estábamos solitos nosotros hablando con los del mal gobierno, sino que invitamos a mucha gente y organizaciones que estaban o están en la lucha por los pueblos indios de México, y todos decían su palabra y todos sacábamos acuerdo de cómo vamos a decir con los malos gobiernos. Y así fue ese diálogo, que no solo estaban los zapatistas por un lado y los gobiernos por el otro, sino que con los zapatistas estaban los pueblos indios de México y los que los apoyan. Y entonces en esos acuerdos, los malos gobiernos dijeron que sí iban a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura. Y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero ya luego que firmaron, los malos gobiernos hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos. Al contrario, el gobierno atacó a los indígenas para hacerlos que se echan para atrás en la lucha, como el 22 de diciembre de 1997. Fecha en la que Zedillo mandó matar a 45 hombres, mujeres, ancianos y niños en el poblado de Chiapas que se llama Acteal. Este gran crimen no se olvida tan fácil y es una muestra de cómo los malos gobiernos no se tientan el corazón para atacar y asesinar a los que se rebelan contra las injusticias. Y mientras pasa todo eso, pues los zapatistas estamos dale y dale que se cumplan los acuerdos y resistiendo en las montañas del sureste mexicano. Y entonces empezamos a hablar con otros pueblos indios de México y sus organizaciones que tienen. Y lo hicimos un acuerdo con ellos que vamos a luchar juntos por lo mismo. O sea, por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Y bueno, pues también nos apoyó gente que de todo el mundo y personas que son muy respetadas y que su palabra es muy grande porque son grandes intelectuales, artistas y científicos de México y de todo el mundo. Y también hicimos encuentros internacionales. O sea, que nos juntamos a platicar con personas de América, y de Asia, y de Europa, y de África, y de Oceanía. Y conocimos sus luchas y sus modos. Y dijimos que son encuentros intergalácticos, nomás para hacernos los chistositos. Y porque invitamos también a los de otros planetas, pero parece que no llegaron. O tal vez sí llegaron, pero no lo dijeron claro. Pero como quiera, los malos gobiernos no cumplían. Y entonces pues hicimos un plan de hablar con muchos mexicanos para que nos apoyen. Y entonces pues primero hicimos en 1997 una marcha a la Ciudad de México que se llamó de los 1111, porque iban un compañero o compañera por cada pueblo zapatista, pero el gobierno no hizo caso. Y luego, en 1999, hicimos una consulta en todo el país y ahí se miró que la mayoría sí está de acuerdo con las demandas de los pueblos indios. Pero los malos gobiernos tampoco hicieron caso. Y ya por último, en 2001 hicimos lo que se llamó la Marcha por la Dignidad Indígena, que tuvo mucho apoyo de millones de mexicanos y de otros países, y llegó hasta donde están los diputados y senadores, o sea, el Congreso de la Unión, para exigir el reconocimiento de los indígenas mexicanos. Pero resulta que no, que los políticos son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD. Se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001, y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que solo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron. Y entonces, pues ahí lo vimos claro, que de balde fueron el diálogo y la negociación con los malos gobiernos de México. O sea, que no tiene caso que estemos hablando con los políticos, porque ni su corazón ni su palabra están derechos, sino que están chuecos y echan mentiras de que sí cumplen, pero no. O sea que ese día los políticos del PRI, PAN y PRD aprobaron una ley que no sirve, pues lo mataron de una vez al diálogo y claro dijeron que no importa lo que acuerdan y firman porque no tienen palabra. Y pues ya no hicimos contacto con los poderes federales porque entendimos que el diálogo y la negociación se habían fracasado por causa de esos partidos políticos. Vimos que no les importaron la sangre, la muerte, el sufrimiento, las movilizaciones, las consultas, los esfuerzos, los pronunciamientos nacionales e internacionales, los encuentros, los acuerdos, las firmas, los compromisos. Así que la clase política no solo cerró una vez más la puerta a los pueblos indios, también le dio un golpe mortal a la solución pacífica, dialogada y negociada de la guerra. Y también ya no se puede creer que cumpla los acuerdos a los que llegue con cualquiera. Ahí lo vean para que saquen experiencia de lo que nos pasó. Y entonces, pues nosotros lo vimos todo eso y nos pensamos en nuestros corazones que qué vamos a hacer. Y lo primero que vimos es que nuestro corazón ya no es igual que antes, cuando empezamos nuestra lucha, sino que es más grande porque ya tocamos el corazón de mucha gente buena. Y también vimos que nuestro corazón está como más lastimado, que sea más herido. Y no es que está herido por el engaño que nos hicieron los malos gobiernos, sino porque cuando tocamos los corazones de otros, pues tocamos también sus dolores. O sea, que como que nos vimos en un espejo. Dos. ¿De dónde estamos ahora? Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que no bastaba con dejar de dialogar con el gobierno, sino que era necesario seguir adelante en la lucha a pesar de esos parásitos haraganes de los políticos. El EZLN decidió entonces el cumplimiento, solo y por su lado, o sea que se dice unilateral porque solo un lado, de los acuerdos de San Andrés en lo de los derechos y la cultura indígenas. Durante 4 años, desde mediando el 2001 hasta mediando el 2005, nos hemos dedicado a esto y a otras cosas que ya les vamos a decir. Bueno, pues empezamos entonces a echarle ganas a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que es como se organizaron los pueblos para gobernar y gobernarse, para hacerlos más fuertes. Este modo de gobierno autónomo no es inventado así nomás por el EZLN, sino que viene de varios siglos de resistencia indígena y de la propia experiencia zapatista, y es como el autogobierno de las comunidades. O sea que no viene alguien de afuera a gobernar, sino que los mismos pueblos deciden, de entre ellos, quién y cómo gobierna, y si no obedece, pues lo quitan. O sea que si el que manda no obedece al pueblo, lo corretean, se sale de autoridad y entra otro. Pero entonces vimos que los municipios autónomos no estaban parejos, sino que había unos que estaban más avanzados y tenían más apoyos de la sociedad civil, y otros estaban más abandonados. O sea, que faltaba organizar para que fuera más parejo. Y también vimos que el EZLN, con su parte político-militar, se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades democráticas, como quien dice, civiles. Y aquí el problema es que la parte político-militar del EZLN no es democrática, porque es un ejército. Y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y abajo lo democrático. Porque no debe de ser que lo que es democrático se decida militarmente, sino que debe ser al revés. O sea, que arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo. O tal vez es mejor que nada abajo, sino que puro planito todo, sin militar, y por eso los zapatistas son soldados para que no haya soldados. Bueno, pero entonces de este problema, lo que hicimos fue empezar a separar lo que es político-militar de lo que son las formas de organización autónomas y democráticas de las comunidades zapatistas. Y así, acciones y decisiones que antes hacía y tomaba el EZLN, pues se fueron pasando poco a poco a las autoridades elegidas democráticamente en los pueblos. Claro que se dice fácil, pero en la práctica cuesta mucho, porque son muchos años. Primero la de la preparación de la guerra, y ya luego mero de la guerra, y se va haciendo costumbre de lo político-militar. Pero como quiera lo hicimos porque es nuestro modo, que lo que decimos pues lo hacemos, porque si no, pues entonces ¿para qué vamos a andar diciendo si luego no hacemos? Y así fue como se nacieron las Juntas de Buen Gobierno en agosto de 2003, y con ellas se continuó con el autoaprendizaje y ejercicio del mandar obedeciendo. Desde entonces, y hasta la mitad de 2005, la dirección del EZLN ya no se metió a dar órdenes en los asuntos civiles, pero acompañó y apoyó a las autoridades elegidas democráticamente por los pueblos, y además, vigiló que se informara bien a los pueblos y a la sociedad civil nacional e internacional de los apoyos recibidos y en qué se utilizaron. Y ahora estamos pasando el trabajo de vigilancia del buen gobierno a las bases de apoyo zapatistas, con cargos temporales que se rotan, de modo que todos y todas aprendan y realicen esa labor. Porque nosotros pensamos que un pueblo que no vigila a sus gobernantes está condenado a ser esclavo, y nosotros peleamos por ser libres, no por cambiar de amo cada 6 años. El EZLN, durante estos 4 años, también le pasó a las juntas de buen gobierno y a los municipios autónomos los apoyos y contactos que en todo México y el mundo se lograron en estos años de guerra y resistencia. Además, en este tiempo, el EZLN fue construyendo un apoyo económico y político que les permita a las comunidades zapatistas avanzar con menos dificultades en la construcción de su autonomía y el mejorar sus condiciones de vida. No es mucho, pero es muy superior a lo que se tenía antes del alzamiento en enero de 1994. Si usted mira uno de esos estudios que hacen los gobiernos, va a ver que las únicas comunidades indígenas que mejoraron sus condiciones de vida, o sea su salud, educación, alimentación, vivienda, fueron las que están en territorio zapatista, que es como le decimos nosotros a donde están nuestros pueblos. Y todo eso ha sido posible por el avance de los pueblos zapatistas y el apoyo muy grande que se ha recibido de personas buenas y nobles, que les decimos sociedades civiles, y de sus organizaciones de todo el mundo. Como si todas esas personas hubieran hecho realidad eso de que otro mundo es posible, pero en los hechos, no en la pura habladera. Y entonces los pueblos han tenido buenos avances. Ahora hay más compañeros y compañeras que están aprendiendo a hacer gobierno. Y, aunque poco a poco, ya más mujeres se están entrando en estos trabajos, pero todavía sigue faltando respeto a las compañeras y que ellas participen más en los trabajos de la lucha. Y luego también con las juntas de buen gobierno, ha mejorado la coordinación entre los municipios autónomos y la solución de problemas con otras organizaciones y con las autoridades oficialistas. Y también se mejoró mucho en los proyectos en las comunidades, y es más parejo el reparto de proyectos y apoyos que da la sociedad civil de todo el mundo. Se ha mejorado la salud y la educación, aunque todavía falta un buen tanto para hacer lo que debe ser, igual con la vivienda y la alimentación. Y en algunas zonas se ha mejorado mucho el problema de la tierra, porque se repartieron las tierras recuperadas a los finqueros, pero hay zonas que siguen sufriendo por falta de tierras para cultivar. Y luego, pues se mejoró mucho el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional, porque antes cada quien iba por donde más le latía, y ahora las juntas de buen gobierno las orientan a donde es más necesario. Y por lo mismo, en todas partes hay más compañeros y compañeras que están aprendiendo a relacionarse con las personas de otras partes de México y del mundo. Están aprendiendo a respetar y a exigir respeto. Están aprendiendo que hay muchos mundos y que todos tienen su lugar, su tiempo y su modo. Y así hay que respetarse mutuamente entre todos. Bueno, pues nosotros los zapatistas del EZLN nos dedicamos ese tiempo a nuestra fuerza principal, o sea, a los pueblos que nos apoyan. Y pues algo sí se ha mejorado la situación, o sea que no hay quien diga que de balde fue la organización y la lucha zapatistas, sino que, aunque nos acaben completamente, nuestra lucha sí sirvió de algo. Pero no solo se crecieron los pueblos zapatistas, sino que también se creció el EZLN, porque lo que pasó en este tiempo es que nuevas generaciones renovaron toda nuestra organización, o sea que como que le metieron nueva fuerza. Los comandantes y comandantas, quienes estaban en su madurez en el inicio del alzamiento en 1994, tienen ahora la sabiduría de lo aprendido en la guerra y en el diálogo de 12 años con miles de hombres y mujeres de todo el mundo. Los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Dirección Político-Organizativa Zapatista, ahora aconsejan y orientan a los nuevos que van entrando en nuestra lucha, y a los que van ocupando cargos de dirección. Ya tiene tiempo que los comités, que es como les decimos nosotros, han estado preparando toda una nueva generación de comandantes y comandantas que después de un periodo de instrucción y prueba, empiezan a conocer los trabajos de mando organizativo y a desempeñarlos. Y pasa también que nuestros insurgentes, insurgentas, milicianos, milicianas, responsables locales y regionales, así como las bases de apoyo, que eran jóvenes en el inicio del alzamiento, son ya hombres y mujeres maduros, veteranos combatientes y líderes naturales en sus unidades y comunidades. Y quienes eran niños en aquel enero de 94, son ya jóvenes que han crecido en la resistencia y han sido formados en la digna rebeldía levantada por sus mayores en estos 12 años de guerra. Esta juventud alimenta ahora, cada vez más, tanto nuestras tropas como los puestos de dirección en la organización. Y bueno, todos nosotros hemos visto los engaños de la clase política mexicana y la destrucción que sus acciones provocan en nuestra patria. Y hemos visto las grandes injusticias y matazones que hace la globalización neoliberal en todo el mundo. Pero de eso les decimos más luego. Así, el EZLN ha resistido 12 años de guerra, de ataques militares, políticos, ideológicos y económicos, de cerco, de hostigamiento, de persecución. Y no nos han vencido. No nos hemos vendido ni rendido. Y hemos avanzado. Más compañeros de muchas partes se han entrado en la lucha. Así que, en lugar de que nos hacemos más débiles después de tantos años, nos hacemos más fuertes. Claro que hay problemas que se pueden resolver separando más lo político-militar de lo civil-democrático. Pero hay cosas, las más importantes, como son nuestras demandas por las que luchamos, que no se han logrado cabalmente. Según nuestro pensamiento y lo que vemos en nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que no podemos ir más allá. Y además, es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena, porque tal vez unido con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. Un nuevo paso adelante en la lucha indígena solo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, o sea, los trabajadores de la ciudad y el campo. Continuará. Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, en el sexto mes del año de 2005. Frecuencia Pirata, Frente Zapatista de Liberación Nacional.